Esta tarde, la esperanza se cayó del tren. Todos los que seguimos sobre la bestia la vimos tropezar. Y yo aún tengo presente la forma en que su grito se apagó. Cuando uno de los de mero enfrente vio la vuelta de una curva a un camión de la migra entre las ramas, nos avisó y desesperados nos repegamos al techo del tren. Y en la carrera que sale volando la esperanza. Pobrecita muchachita, se notaba que era relinda. Y sabrá Diosito qué le habrá pasado. La bestia avanza muy rápido y nadie quiso asomarse por miedo a que los migras le vieran la cabeza levantada. Pero a mí se me hace que sí nos vieron. Tuvieron que habernos visto. Si esas gentes no son nada tontas, pero son re malas. Capaz ya en una de estas hasta vieron caer a la esperanza. Y quién quita y nomás se rieron. Se han de carcajear de lo lindo cuando las vías le chican a la gente. Que a lo mejor y más adelante bajan a restar. Ay, y yo con esta barriguita que me mortifica tanto. No puedo ni dormir. Porque aparte de los miedos de todos, le temo a rodarme así como pelotita y salir volando del tren. Con todo y mi barriguita. Y si me despanzurro, pues ahí quedaríamos mi chamaquillo y yo. Y todos me veían medio raro cuando nos arrepegamos al tren. Mi panza sobresale. Ni modo, ¿qué le puedo hacer? Vengo embarazada de 7 meses, desde una ciudad de Dios allá para el sur de la frontera. Y con mi marido y mi chamaquilla la Dolores, fui rumbo a los United para tener allá mi chavalito y que nada batalle en la vida. Que no sea como una, que todo el embarazo tuve que trabajar para juntar dinero. Porque eso sí, tenemos bien clarito que en los United todo sale retearto caro. Pero aún así, allá le va a ir mejor a mis niños que en mi ciudad de Dios. Todos se me quedan viendo porque ando en el tren panzona. Y las buenas gentes hasta me preguntan sorprendidas que si cómo me animé. Pero pues yo nomás les digo que así es la necesidad. Que de donde venimos, Diosito nomás se acuerda de los ricos. Así que hay que hacerle como sea para sacar adelante a los chavitos. ¡Dolores! ¡Dolores! ¡Vente para acá, chamaca! ¡No te vayas a caer!